Mohtlatoli, Mohtlatoli, Mohtlatoli. Tu palabra. Palabra del nervio y la raíz. Palabra del Tamuanchan, Chalchimomosco. Estlacosaucan, Amaquemecan. Palabra tuya y mía. Tuya y mía. De nosotros. De nosotras. Palabras que tejen el telar. La vida comunitaria en la región de los volcanes. Mohtlatoli, Mohtlatoli, tu palabra. Escúchanos todos los lunes de 6 de la tarde a 8 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM. Mohtlatoli, tu palabra. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a la estación Café Restaurante Galería, ubicado en Nuevo México número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, Amecameca, México. Teléfono 97-805-86. Volando. Volando llega a tus oídos nuestra palabra. Como el pájaro de 400 voces. Tu palabra. Nuestras palabras. Mohtlatoli, Mohtlatoli. Pues bien, sí, aquí estamos nuevamente este día lunes 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, en esta mesa que ahorita les vamos a presentar a nuestros invitados de hoy. Vamos a tejer con nuestras palabras, nuestras experiencias, pues una reflexión junto con todos ustedes que nos están escuchando más allá de la cabina a través de las maravillosas ondas hertzianas, las ondas de la radio, en el 97.3 de FM, La Voladora Radio. Pero también nos puede escuchar en www.lavoladora.net o cabina@lavoladora.net. Esos son lugares de nuestro encuentro sonoro, pero también nos puede llamar, y no solamente también, ojalá, que recibamos sus llamados al 978-5252, que es el teléfono aquí en la cabina. Rocío Castillo, buenas tardes en los controles técnicos. Esperanza Rascón en la conducción de este programa. Y bueno, ahora sí vamos a presentar a nuestros invitados. Un invitado que, qué bueno, nos encanta que otra vez esté con nosotros, el ingeniero Amado Fernández Islas, que es el director del Parque Nacional Iztapopo. Buenas tardes, Amado. ¿Qué tal, Esperanza? Buenas tardes a ti y al auditorio que nos escucha. Gracias por estar aquí. Y otros dos amigos, son amigos de muchos años, amigos muy queridos, pero que es la primera vez que los invitamos a esta cabina para que participen. Bueno, ya han participado mucho en el Centro Tlapalcali, como centro de la Casa de los Colores, y ahorita les voy a decir en qué, cómo han participado, pero Antonio García Cruz, que él es de Nochistlán, Oaxaca, y está en este momento, pues con una, después de todo, muchas experiencias que ha tenido en los ámbitos públicos, en los ámbitos del quehacer cultural, tanto en su pueblo, en su comunidad de origen, allá pueblo mixteco, pero ahorita está haciendo un seminario de códices en el CIESAS, que es un centro de investigación muy importante que está pues allá en el Distrito Federal. Y también está con nosotros otra amiga, compañera, muy querida, una gran artesana que trabaja muchísimos, de estas artes que le dicen artesanías, pero realmente son artes, y ella ha dado varios cursos aquí en Tlapalcali. Benita Galeana, buenas tardes, qué buenas bueno tardes. Que estés aquí con nosotros. Y pues sí, vamos a tejer nuestras palabras, nuestras propuestas, y esta, ¿qué tiene que ver el Día Mundial del Medio Ambiente? Ingeniero, te preguntamos en principio si nos das algunos datos de por qué y cuándo se instituyó el Día Mundial del Medio Ambiente. Sí, por supuesto, hoy estamos de fiesta. Yo creo que todos los días son de fiesta los que trabajamos en cuestiones ambientales, pero en particular este día de hoy, 5 de junio, que es el Día Mundial del Medio Ambiente. Y bueno, el Día Mundial del Medio Ambiente se celebra el 5 de julio de cada año, y el principal objetivo de esta festividad es concienciar a la sociedad de la necesidad de llevar a cabo un desarrollo sostenible para preservar el medio ambiente. Asimismo, se pretende promover la atención y acción política al respecto. Y es que es necesario que todo el mundo ponga un granito de arena para conseguir mantener el planeta, desde luego, en las mejores condiciones, y colaborar pues para seguir preservando, ¿no?, y cuidando esta casa que es de todos. El Día Mundial del Medio Ambiente fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de diciembre de 1972, en la que se dio inicio a la Conferencia de Estocolmo en Suecia, cuyo tema central fue el ambiente. También fue entonces cuando se aprobó la creación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y de esta forma se lleva celebrando de forma ininterrumpida desde esa fecha, ¿no? Y bueno, para conmemorar esta gran festividad, pues yo creo que todos podemos contribuir en algo, ¿no? Para seguir conservando pues nuestro medio ambiente, ¿no? Desde acciones muy sencillas, como organizar la limpieza de nuestra calle, de nuestro barrio, reciclar los residuos sólidos, reutilizar los materiales y objetos que podamos volver a utilizar para no generar tanta basura en este caso, ¿no? Podemos también plantar árboles, podemos utilizar la bicicleta en vez de ir en el camión o compartir el auto cuando vamos a lugares más alejados, entre muchas otras tareas que podemos desarrollar desde casa, ¿no? Yo creo que todos podemos contribuir. Como lo comentaba, es una fiesta que, o es una actividad que podemos hacer todo el año, pero más en este día, que estamos celebrando pues el Día Mundial del Medio Ambiente, ¿no? Que para toda la sociedad pues, es importante, ¿no? Porque todos dependemos de los servicios ambientales que nos genera el bosque, de toda esta riqueza paisajística que también para esta zona es muy importante, ¿no? Y de que también la economía regional pues depende en gran medida de la conservación de estos recursos naturales que tenemos en las zonas aledañas. Pues muchas gracias, Amado, por esta exposición de entrada, que ya la iremos desmenuzando para celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente. Vamos a un corte, regresamos. Vamos a un corte, regresamos. La Voladora Radio es una radio comunitaria que se sostiene a través del trabajo voluntario de sus miembros. La arbitraria ley de radio y televisión vigente en nuestro país no nos permite vivir de lo que hacemos. Radio. Todos tenemos necesidad. Si tú quieres ayudarnos, puedes hacerlo haciendo donativos en dinero o en especie. No importa la cantidad. Te aceptamos desde un peso, un disco o lo que sea. Esta radio no tiene dueños, ni recibe dinero de ningún gobierno, ni pertenece a ningún partido político, ni lo hará. Así que es tuya. Hay que ver cómo lo quema nuestra libertad de expresión, que la palabra tiene forma, tú verás la dimensión. Puedes acercarte a nuestras oficinas o pedir más información al correo cabina@lavoladora.net. Ayúdanos a seguir siendo la única opción real de medios electrónicos en Amecameca y la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 6:20. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Esta razón. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. La blanca. Tenemos la libertad. Tú tienes la palabra. Toda práctica colectiva, solidaria, emergente, nace de la producción y la reproducción de la vida inmediata. Hablando y cooperando. La cooperación como solución a los problemas sociales. Hablando y cooperando. Escucha. Hablando y cooperando. Todos los martes de 8 a 9 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM. Hablando y cooperando. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. ¿Estás escuchando? Moctlactoli. Regresamos. Bueno, pues ya escuchamos lo que nos dice el ingeniero Amado sobre esta fecha tan importante que es este... el Día Mundial del Medio Ambiente, y que nos sirva. Esta fecha solamente es así como un chispazo, así como cuando prendemos un encendedor, una chispa para poder empezar, pero es una reflexión que tenemos que hacer en este momento, creo que todos los días, ¿no? Cómo vivimos y nos relacionamos con nuestro entorno y nuestro medio ambiente. Y para eso también, pues, con aquí con nuestros amigos, con Toño, en este momento, primero, queremos hablar, Toño, sobre en este momento en Amecameca, hay una fiesta que es muy singular, que ahora creo que se hace también en algunos otros dos pueblos de por acá, pero pues hace 20 años, hace 10 años, solamente era una fiesta de Amecameca, que es una fiesta que abarca todo el mes de julio, o sea, son muchas fiestas. Se llama la fiesta de los gremios, ¿no? Que cada día un gremio económico diferente, o una asociación de económica diferente, se van rotando, la fiesta es al Sagrado Corazón de Jesús, y bueno, ahorita el gremio es el de los vendedores de ropa, ahí pusieron a un costado del mercado, está el altar y está el camino de Acerrín, que se acostumbra, y bueno, y al rato son los cohetes, y todos los días hay cohetes, para bien o para mal, pero todos los días es la fiesta de los gremios. Yo tengo la hipótesis, Toño, y de esto tú me lo reafirmaste el otro día que platicamos, de que esta fiesta tiene que ver con una antigua tradición de esta comunidad, de este pueblo, de este territorio, vamos a decir, que aquí se enlazan muchos caminos, y fue una zona de comercio desde, es una zona de comercio de muchísimos, muchísimos años, desde la época prehispánica. ¿Qué nos puedes decir tú? Porque me hablabas de tu estudio que estás haciendo sobre códices, y ahí fue donde, me dijo, pues tú, yo también aquí he visto esto. ¿Qué nos puedes decir? La relación de la fiesta de los gremios con los postecas, que eran los comerciantes antiguos. Hola, ¿qué tal? Pues buenas, antes que nada, buenas tardes, y gracias, Esperanza, por invitarnos a platicar en esta red de comunicación, tejiendo la red, como ustedes lo mencionan. Y pues sí, digo, de toda la experiencia que uno va adquiriendo, aparte de caminar, pues se va encontrando a veces con estudios que va uno conociendo y dice, pues esto pasa por donde yo tengo mis amigos, ¿no? Y ciertamente lo que dices Amecameca, o en nuestra lengua, que es Ñututu, Tutuñu, que es la ciudad del papel, o la ciudad donde se embisten de papel para una ofrenda. El caminar de nuestros paisanos cuando de recién se vinieron a México hace unos 50 años los primeros, decía, no, pues es que llegamos a Mecameca y es como si ya llegáramos al Ñucoyo. El Ñucoyo es la ciudad húmeda, que es el ombligo de la luna, o México, Tenochtitlan, ¿no? Entonces, a raíz de todo este andar, pues te vas dando cuenta que Amecamecan, pues era también, fue formado por muchas tribus en su antigüedad, ¿no? Llegaron desde los que venían de Chicomostoc, llegaron después los que venían huyendo de Azcapotzalco. Entonces, bueno, entonces aquí los chalcas, esta parte, pues tenían el dominio de los 25 pueblos de aquí, y decíamos, bueno, pues ¿por qué parte esta acción del comercio, ¿no? Entonces, para entrar en esta cuestión, pues te voy a mencionar qué es lo que pasa con las empresas poxtecas. Nos dicen así, que eran comerciantes, mercaderes, que eran los caballeros andantes de la Metzicayol, que eran los guerreros disfrazados de comerciantes, que eran, pues digamos, en la actualidad, ¿no?, que se inmiscuían en cualquier movimiento y hacían toda esta cuestión para ir ganando territorio. Llevaban el estandarte del comercio, el cargador, el antecedente de ahora, que eran los tamemes. Entonces, y eran divididos en cuatro rumbos, ¿no? Los que iban por el rumbo de Veracruz, el rumbo del Soconusco, el rumbo hacia el norte de Jalisco, y los que iban hacia la provincia de la Mixteca, de la Mixteca Baja. Entonces, ¿qué pasa con Amecameca? Bueno, pues aquí se distribuía uno de los los comerciantes que llegaban a traer sus diferentes tipos de que cosechaban, que hasta hoy se sigue dando. Entonces, era el paso obligado de los poxtecas, de los que salen de ahí de Tlatelolco, y antes de salir, pues tenían una celebración como a veces lo hacemos hoy con algún gremio de aquí de Amecameca que va a una peregrinación, digamos, a Chalma. Pues hacen una pequeña misa, un agradecimiento, y los familiares que se quedan, pues le dan la bendición, que les vaya bien. Algo similar era en estas entonces, ¿no? ¿Por qué? Porque llevaban la encomienda, no llevaban la encomienda. Si no regresabas con una buena noticia que podían ir a guerrear con otra nación, pues era que le daban descuartización, ¿no? Entonces, era muy, muy, muy elitista este gremio de los poxtecas, ¿no? De los comerciantes. Entonces, era esta forma de trabajar y de intercambiar. Se llevaban mantas de aquí de la zona centro para intercambiar por piedras preciosas, por plumas de quetzales, pieles de animales como el jaguar, escudos, rodelas. Entonces, ¿por qué era tan importante esta cuestión de hacerse más bien llegar y ser poxteca? Era porque era de un linaje que estaba ahí a la mismo nivel que el gran Tecutli, ¿no? Entonces, y yo digo, bueno, y lo que usted dice de que posiblemente en esos gremios, como lo había en su momento en Tenochtitlan y toda esa parte de Tlatelolco, pues que son diferentes gremios. Por ejemplo, el Calpuli era el gremio que se encargaba de labrar la tierra, el que se encargaba de esto, el gremio de los comerciantes, de los ejércitos, el gremio que rentaba la tierra. Entonces, y tenían una festividad cada año. Entonces, una de las grandes festividades que se hacía por los meses que coincide con la Semana Santa era el adorar a Huitzilopochtli, en estos que fue el que hizo una tremenda masacre ahí en el Templo Mayor, ¿no? Entonces, pero lo que usted dice, pues coincido con esta acción. Bueno, ¿cómo nacen los gremios, no? ¿De dónde? Todo tiene un origen, ¿no? Que a veces como comunidad se nos olvida o lo dejamos caer por otras nuevas corrientes. Yo creo que eso es lo que está así y es comprobable de los gremios, ¿no? Subyace ahí en el fondo, ¿no? De nuestra memoria inconsciente, ¿no? Yo creo de nuestra memoria colectiva medio inconsciente, porque, por ejemplo, ahora en la fiesta del Señor del Sacromonte, ¿cómo se juntan aquí gente que viene a vender desde Michoacán, o sea, artesanos de Michoacán, viene gente a vender lazo de chiconcuac, acá también en el Estado de México, lana, se viene a vender canastos, vienen de Oaxaca, de Guerrero, sí, de, o sea, de Hidalgo, o sea, de toda esta zona centro, un poco del centro de Mesoamérica, ¿no? Si nos referimos a la al concepto territorial antiguo, y aquí es un gran comercio, ¿no? Así se hace, es. Y bueno, ya está, es el comercio así como más que se distingue más en esa época, pero todo el año aquí hay comercio, ¿no? Entonces, y bueno, y en este mes, que es la fiesta de los gremios, pues sí, a mí digo, hay que reflexionar sobre esta, sobre estas tradiciones. Y ingeniero, ¿qué podíamos nosotros decir? ¿Qué relación podría haber entre esta riqueza natural que tenemos aquí, ¿no? Si es que la tenemos, si es que existe, ¿no? La riqueza del medio ambiente, ahora que estamos celebrando el Día Mundial del Medio Ambiente, pero también una zona tan rica que tiene, ¿por qué puede ser, aparte del lugar donde está ubicado, que es cruce de muchos caminos, qué tiene que ver la riqueza ambiental con el comercio? Pues está íntimamente relacionada la parte del desarrollo de los pueblos, de las ciudades, actualmente, ¿no? Anteriormente eran los pueblos, se sentaban donde precisamente había recursos naturales que aprovechar y que daban esa provisión de todos estos servicios, ¿no? Recordemos pues que muchos de ellos están asentados en zonas, en los valles, ¿no? Donde la tierra es fértil, ¿no? Donde hay estos cuerpos de agua, estos corrimientos de agua, ¿no? Que sirven y que han dado vida siempre, ¿no? Entonces, históricamente ha estado relacionada pues la actividad de todas las culturas con los recursos naturales, ¿no? Con el agua sobre todo, ¿no? Pero recordemos pues que también a partir del uso de los recursos naturales, de las plantas medicinales, de las plantas comestibles, ¿no? Del alimento, ¿no? De las semillas, de la madera para la construcción, para los áperos de labranza, para las mismas, ¿cómo se llaman? Las armas que utilizaban para cazar, ¿no? Todo eso ha sido provisto por nuestra madre naturaleza, ¿no? Por nuestros recursos naturales. Entonces, creo que está totalmente relacionado, ¿no? Y de ahí el compromiso, ¿no? De seguir preservando. Siempre nos hemos servido de esto, de esto que nos provee uh-huh. la madre naturaleza, ¿no? Pero uh-huh. En la actualidad seguimos haciéndolo, ¿no? Todo este desarrollo de las ciudades pues, se dan, la industria no se da donde tenemos el abasto de agua, ¿no? Esta zona de acá del Valle de Chalco sí, ha crecido bastante, pues es porque el agua aún sigue siendo un recurso suficiente, disponible. ¿No? Disponible. Uh-huh. Posiblemente, a veces decimos, ¿no? Pues que hay menos, ¿no? Sí, pero también la demanda es mucho mayor. Uh-huh. Ese es uno de los sentidos por los cuales vemos que a lo mejor ya no tenemos mucho, ¿no? Y la otra, pues es los efectos del cambio climático, que sí existe, ¿no? Para hay algunos que dicen que no existe, pero sí, ¿no? Entonces, eso nos obliga, pues, a que seamos más responsables todos, ¿no? En cuidar, en preservar el medio ambiente, ¿no? Y ya lo dije hace rato, ¿no? Hay acciones tan sencillas como ser menos consumistas, ¿no? Uh-huh. Como tener el consumo local, ¿no? De todas estas productos que son regionales, ¿no? Y que además uh-huh. contribuimos a la economía local, contribuimos con los habitantes de esta uh-huh. región, ¿no? Que en el caso de la Comisión Nacional de Naturales Protegidas y en el caso particular del parque, pues nosotros tratamos de que trabajamos con la gente, ¿no? Trabajamos con el desarrollo de las comunidades para que pues ellos nos ayuden a la parte de la conservación, ¿no? Nosotros a través de nuestros programas de subsidio pues proveemos algunos proyectos productivos incluso, ¿no? Desde luego los de restauración, ¿no? La protección contra incendios, la reforestación, pero también estamos apoyando algunos proyectos como es la producción de miel, ¿no? Como son los huertos comunitarios, algunos proyectos productivos como es precisamente la parte de las artesanías de Ocochal y todo esto, ¿no? Para que sigamos conservando, pero a la vez dando el sustento a las familias. Gracias. Ahorita vamos a seguir con este tema y muchos más. Vamos a seguir. Tomamos la hojita porque vamos a hilar ahora, acá con nuestra artesana después de este corte. Vamos a un corte. Regresamos. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, Radio Comunitaria, La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 6:36. Cuando viajas. Cuando estudias. En tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. ¿Estás escuchando? Moctlactoli. Regresamos. Gracias, y en este tejido, y en esta, aquí tenemos un telar, que los hilos son las voces, entonces la lanzadera va aquí a mi izquierda con Benita Galeana. Benita, artesana, que tú trabajaste muchos talleres aquí en Tlapalcali, que siempre nos acordamos y siempre, bueno, yo y te extraño, te y muchas cosas están en relación a esta amistad que hemos tejido también durante tantos años. Y tú has seguido trabajando, estudiando, tallereando tanto como alumna, porque has tomado muchos talleres artesanales, y también pues das clases y enseñas, y te has dedicado tu vida de tiempo completo a seguir preservando este don que nuestros pueblos indígenas nos han legado. ¿Qué son las artesanías en relación a la conservación del medio ambiente? Híjoles, es algo como que bien difícil saber qué son las artesanías, porque actualmente pues ya no les llaman artesanías, les llaman manualidades. Eso es una... Es un arte, ¿no? Claro. Hay una diferencia entre artesanía y una manualidad, claro. Pero en relación al medio ambiente, pues a lo que yo me dedico tiene mucho que ver, porque aquí se trata de rescatar lo que para otros ya es basura, desde separarlo, ir al bosque a veces a recoger las hojas secas, las flores, rescatar de la cocina los sobres de té para transformarlos en una artesanía, haciendo sobres, invitaciones, lámparas, encuadernaciones, y también rescatando mucho de las culturas, con las alumnas que he trabajado, que a veces les da pena decir que son indígenas. Me ha llevado muchas sorpresas, porque rescatan su cultura, y cuando yo les digo que soy mixteca y muy orgullosa de serlo, pues sale de ellas ese sentir, y dicen: soy náhuatl, soy otomí, soy de Hidalgo, soy de Oaxaca, soy de Guerrero. Y surge eso, ¿no? El tejer una red con las compañeras, y que sacan también que sus abuelas les enseñaban mucho de conservación hacia el medio ambiente, de cuidar a nuestra madre tierra, la naturaleza. Entonces sí hay mucho, pues, el vínculo, y también que el rescate hacia una costumbre, o el costumbre de no perder la tradición que nos enseñaron nuestros abuelos. Uh-huh. Aquí es de rescatar de la basura, pues, lo que ya no, para muchos ya es un desecho, porque desde algo que ya no sirve, pues ellas hacen, la transforman en una bonita artesanía, porque dejan algo de ellas, algo de su corazón está plasmado en esa artesanía. Y pues también pues llegamos al gremio de los vendedores, ¿no? Porque es el vender nuestro, el producto que venden un poco de ellas, de ese sentir, no nada más es de hacerlo por hacerlo. Y el cuidado del agua también es muy importante, al menos para, en relación al papel que hacemos, que se transforma el papel, pues porque a veces lo que se utiliza es el agua de la lluvia para obtener un bonito tinte. Utilizamos las hierbas que a veces ya nos tomamos nuestro tecito y ya van para la basura. Aquí no, aquí la hierba se utiliza para extraerle más todavía el color, el tinte, y transformarlo y ponerle el aroma al papel. O sea, que tiene, que es todo un círculo, ¿no? Y ya de plano, cuando ya no se utiliza, pues ya lo echamos a la composta, lo regresamos a la tierra de donde salió, porque en realidad nosotros no desperdiciamos nada. Hasta la lata que a veces se compra, se le da otra utilidad y no se desecha, pues no se desperdicia nada en las artesanías que les enseño a hacer a las personas a donde he llegado a transmitirle el conocimiento. Yo no les digo que yo voy a enseñarles, yo siempre he dicho que yo voy a aprender con ellas y todos aprendemos algo. Así es, pues muchas gracias, Benita, y te recordamos precisamente aquí reutilizando papel que ya no usamos con las flores que luego nos íbamos por ahí al bosque a recoger, ¿no? Que las flores que se quitan de los altares de muertos, ¿no? También, o sea, nada se tira, ¿no? Todo se tiene reutilizar, y luego con ese mismo papel que se hace, que salió del papel reciclado, pues se forran las latitas para hacer como para poner lápices y cantidad de cosas, ¿no? Que así se es. Pueden transformar, ¿no? Con el ingenio y la mano del hombre. Y yo estoy de acuerdo, Benita, que esta palabra ahora que se usa tanto, y vamos a hacer un taller de manualidades, ¿no? Es ya de por sí, Eduardo Galeano decía que los indios no tienen arte, tienen artesanías, no tienen gobierno, tienen usos y costumbres, no tienen idioma, tienen dialectos, ¿no? Haciendo, y ahora pues es bajarlo de nivel, las manualidades es como si nada más estuvieras moviendo los dedos, ¿no? Y es así, son artesanías y es arte, ¿no? Porque yo creo que una vez leí que una de las cuestiones que tiene que ver el concepto de artesanía es algo que puedes usar en tu casa para tu vida cotidiana. O sea, no cuelgas el cuadro, sino haces el metate y lo usas todos los días para hacer, pero esa piedra tiene arte, ¿no? Porque se hizo de una determinada forma. Y una artesanía siempre va a ser diferente a otra, ¿no? No se va a hacer una copia idéntica de una a otra, ¿no? Entonces, pues sí, es importante dentro de este mundo de los pueblos indígenas, ¿no? Lo que nos comparte, lo que nos comparte Toño, y ahí es donde estamos ahora sí que haciendo un propio tejido, ¿no? De esto que nos dice el ingeniero Amado, del cuidado que tenemos que tener del medio ambiente, del agua, ¿no? Que el agua es fundamental, ¿no? De la tierra. Y en estas tierras volcánicas también, o sea, uno dice, ¿por qué los pueblos se asientan en lugares tan peligrosos como los volcanes? Bueno, los volcanes fertilizan la tierra, ¿no? También tienen un efecto de fertilidad, de las tierras que están alrededor de los volcanes, ¿son tierras fértiles o no? Sí, por supuesto, son suelos de origen volcánico los que tenemos en la zona, y bueno, sí, contribuyen pues a la fertilidad del suelo en la zona, ¿no? Pero más allá de esto, yo creo que es estos volcanes, pues además, en algún momento provieron de otros productos, ¿no? Del hielo, por ejemplo, ¿no? No conozco cómo lo llevan a la Ciudad de México, pero me dicen que bajan bloques de hielo del mismo Popocatépetl, ¿no? Para aprovecharlo para uso comercial, ¿no? Y entonces

Y bueno, en cada zona de estas pues hay algún algo importante, ¿no? Algo que que tiene relación con pedirle a estos cerros, ¿no? A esta parte del bosque, ¿no? Está relacionado pues con las culturas, ¿no? De hacer los pedimentos, ¿no? Para que pues siga proviendo, ¿no? Y creo que hasta la fecha sigue teniéndose, ¿no? Y de ahí la importancia pues seguir conservando, ¿no? Estas tradiciones, estas culturas que son pues milenarias, ¿no? Uh-huh. Es parte de la conservación, ¿no? De un pueblo, de una civilización, de su memoria histórica. ¿Y cómo ven los pueblos mixtecos esta región? Pregunto a Toño, Benita, si de los pueblos donde ustedes viven, ¿hay alguna referencia a estos volcanes? Así es. Dentro del Códice Nutal y también del Códice Vindobonensis, en ambos, se manifiesta ahí que los límites de la Mixteca era donde están dos enormes volcanes. Y en un taller que tuvimos aquí del que daba Marta Batik, entonces se plasmó uno de esos que se puso, pues no sé, aquí en la exhibición. Y plasmé más que nada estos dos volcanes porque el volcán está, viéndolo así de frente como estoy, pues de mano derecha está el que humea y tiene movimiento, tiene signo de movimiento. Y el volcán, que es la volcana, bueno, pues está pacífico, está quieta, esa no se mueve, ¿no? Entonces, es plasmado así en el códice, ¿no? Entonces, decían, nuestros límites son hasta donde están los volcanes. Entonces, por eso toda es la parte de la genealogía, y más conocido en la vida del Garra de Tigre Ocho Venado, es de que hubo una alianza con los de Cholula y una parte de Huejotzingo para poder llevar toda una dominación mixteca, que fue cuando se hizo una sola mixteca, la que es ahora conocida, la mixteca poblana, guerrerense y oaxaqueña, ¿no? Que los confines son hasta parte de Tlapa hacia abajo, Alcozauca, por ahí, en Guerrero, y por esta parte de Puebla, pues hay vestigios mixtecas en Tehuacán, aquí en Cholula, toda esta parte, Izúcar de Matamoros, hacia abajo. Entonces, sí se ven los volcanes plasmados en los códices mixtecos. En una última alegoría que hacen varios escritores mixtecos de hace 100 años, estoy hablando de 1908 más o menos, un profesor llamado Abraham Castellano, bueno, pues hizo una exposición dentro de los círculos de estudios del americanismo cuando se iniciaba en aquel entonces, y manejó, dice, bueno, ¿por qué no somos agradecidos con nuestras montañas altas, ¿no? Nuestras montañas nevadas, dice él. Y le escribió ahí un poema. Desafortunadamente ahorita no lo traigo, pero una próxima, lo prometo. Entonces, es que es un libro de una edición de 1909, entonces, para andarlo cargando, sí, pues no, sí, no. Ya es una joya, ¿no? Pero sí, hay todas estas cuestiones de que aparecen en nuestros códices, ¿no? Entonces, así como la parte fundamental del nombre de Amacamecan, ¿no? Amacamecan, donde una historiadora, antropóloga, Balbro, hace un estudio de la Mixteca y dice que cuando pasa, de acuerdo de la relación que hace Iztlizóchil, es que salen de Tula y pasan por Amecameca, y les dice que se van a quedar aquí. Entonces, como no querían estar en donde está ahorita el Amaqueme, porque ahí en esa relación maneja que adoraban a Tezcatlipoca, sí, que era el dios diabólico, entonces no querían estar con él, pues dice, bueno, pues ahí nos quedamos nosotros, ¿no? Después se fueron hacia la Mixteca y regresan. Por eso le llaman los tlailoques o los regresados, que traen a Tlaloc. Entonces, otra vez llegan a Meca Meca, no la misma gente, sino dicen, es que nosotros pasamos, le dijeron sus abuelos y después regresan otros, ¿no? Que eso es interesante porque, por ejemplo, Chimalpaín habla mucho del barrio de los Tlailotlacas, ¿no? Y dice uno, bueno, ¿dónde está el barrio de los Tlailotlacas? ¿Y quiénes son los Tlailotlacas? Y los Tlailotlacas eran conocidos como los Kiahuisteca, que era la relación de la Mixteca o del Ñusabi, que vienen del país de las nubes. Entonces, parte se queda aquí y la otra parte se va a poblar también allí en las tierras de Nezahualcóyotl, en Texcoco. Entonces, hay un barrio, también hay barrios ahí de mixtecos, hay barrios de muchas tribus también. Entonces, así pasó aquí en Amecameca, o sea. O sea, los Tlaxcaltecas eran mixtecos. No. Se les conoció así porque fueron y regresaron. Porque pues siempre traen cargando a su bulto sagrado, que es un tlaloc. Es un tlaloc. Por eso son los tlaloc. Sí, digo, en el libro de Chimalpaín, bueno, pues invitamos al público que nos escucha, a los radioyentes, pues de que pues echen ahí un clavado a los a las relaciones de acá de Meca Meca y vamos conociendo más nuestro entorno, nuestra cultura, ¿no? Claro. Y también una recomendación a toda la gente que nos escucha, la gente de Meca Meca, es que luego nos hemos enterado de destrucción de documentos que luego se quedan ahí en los techos de las casas antiguas, se quedan ahí perdidos y de repente el abuelito, que era el que lo cuidaba, pero además, craso error del abuelito, que no dejaba que nadie tocara la maleta o la caja o lo que sea que estaban guardados esos documentos o esos libros o lo que sea. Y de repente, pues ya, se va de este mundo el abuelito, la abuelita. ¿Y qué es lo que sucede? Que los nietos o los restos va a la basura o va al fuego o va y se quema y se destruye. No destruyan cualquier documento, es más, si ya no lo quieren, vengan y avísenos por acá, nosotros sabremos cómo conservarlo, cómo estudiarlo, cómo resguardarlo, ¿verdad? Para que esto es para museos, para, digo, aquí debíamos de tener un museo en Meca Meca con todo lo que ha sido también, ingeniero Amado, toda la preservación de este legado milenario de inclusive productos agrícolas que aquí se han aclimatado, que vinieron de otros lugares del mundo, ¿no? Hablo de la haba, del trigo, de la cebada, de qué es Meca Meca así como conjunto, ¿no? De convivencia de muchos pueblos, también de muchos sabores, yo creo que es que eso es biodiversidad, ¿no? Por supuesto que eso es biodiversidad. Recordemos que aquí no está tan lejos de Huacán, que fue la cuna de la domesticación del maíz, ¿no? Y es parte también de nuestra riqueza cultural que tenemos, ¿no? Y de nuestro aporte que hacemos. Es parte, pues, también de nuestro medio ambiente, ¿no? Bueno, pues vamos a un corte y regresamos. Este programa llegó a ustedes gracias a La Estación Café Restaurante Galería, ubicado en Nuevo México número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, Meca Meca, México. Teléfono 97-805-86. Vamos a un corte. Regresamos. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM.

en Tlalmanalco, Vida Serena, y en Chalco también tienen tratamientos y lugares donde usted puede recurrir. Y para que le den los horarios, las direcciones de todos estos lugares, puede usted llamar al teléfono 3092-1246 de 7 de la mañana a 8:30 de la noche. Hay un otro teléfono que es el 0155-5512-3774 y 5512-4383, Neuróticos Anónimos. Oiga, y si aparece un hado en su casa, ¿qué le pasaría? Bueno, vengan a ver lo que le pasa a Rodríguez, el del 4, en el antiguo café Cine Azteca, en Avenida Juárez y Atenajes, en Santa María, aquí en Amecameca. Es una obra de teatro que se va a escenificar el próximo sábado 10 de junio a las 5:30 de la tarde, con un donativo de 50 pesos. Los boletos están disponibles en el café El Capricho y en el restaurante Mi Casita de Xochitlco. Recuerden, el teléfono aquí en cabina de La Voladora Radio, 978-5252, para que nos llame. Ahorita les vamos a dar otros avisitos, otros anuncios, otro agradecimiento a nuestros patrocinadores, pero regresamos con nuestros invitados. Y aquí Amado tiene ya abierta una hoja, un libro, un que es un póster, un donde hay varios varios dibujitos que estoy viendo. ¿De qué se trata, Amado? Sí, es un póster de que elaboró la Dirección Regional Centro y Eje Neovolcánico, a la cual nosotros pertenecemos como área natural protegida. Solamente para complementar el dato que comentamos hace un momento, ¿no? De la diversidad que tenemos, ¿no? Y comentar, ¿no? Comentado del Valle de Tehuacano, que fue un lugar de domesticación del maíz. Del maíz, el sea maíz. Pero también en Tehuacán se han encontrado restos también, pues, del frijol, de la calabaza y del chile. Entonces, seguimos encontrando, pues, relación del medio ambiente con la parte del desarrollo cultural, ¿no? Y de esta relación que sigue existiendo, ¿no? Y cómo todas estas plantas que en algún momento fueron silvestres se domesticaron para el consumo y para la alimentación, ¿no? Pues ahora de la humanidad, ¿no? Porque todos dependemos del maíz, ¿no? Y más en México, ¿no? Entonces siguen siendo parte de la dieta, parte del consumo. Seguimos dependiendo, pues, de todos estos recursos naturales, ¿no? Desafortunadamente, lo comentábamos antes de entrar al aire, ¿no? Se ha ido perdiendo mucha de esta tradición, ¿no? De la parte artesanal, de la parte de los comestibles, ¿no? Nos hemos ido más por el consumismo, ¿no? Y hemos dejado de aprovechar, pues, lo que la naturaleza nos provee, ¿no? Nos hemos ido por los monocultivos, ¿no? Antes era el cultivo de la milpa, ¿no? En la cual se incluía, pues, la calabaza, el haba, el frijol. Que es una biodiversidad de cultivo, ¿verdad? Por supuesto, es una biodiversidad. Y eso daba pues a que las familias tuvieran alimentos complementarios, ¿no? Durante alguna temporada al menos. Ahora, pues, nos vamos por lo artificial, ¿no? Y eso afecta a nuestro medio ambiente, ¿no? Nos vamos por los productos que venden en la tiendita, ¿no? Que a la vez generamos residuos, ¿no? Consumimos muchas bebidas azucaradas que, pues, lejos de eso, pues, nos perjudican la salud, ¿no? En vez de tomar agua natural. Entonces, yo creo que debemos volver a este uso tradicional que anteriormente se hacía, ¿no? Dejarlo lo artificial y bueno, que nuestra alimentación sea un poco más sana, ¿no? Y además, pues, contribuye a nuestra salud, ¿no? Además, claro, del ejercicio, ¿no? Y volviendo a las montañas, pues, también comentaba el ejercicio, ¿no? Pues, la gente que nos visita, ¿no? Hay mucha gente que es saludable porque va a visitar las montañas, gusta hacer deporte en las montañas, que es otro servicio que nos dan, pues, estos recursos naturales que tenemos acá, ¿no? Y que también hay datos interesantes, ¿no? Que el primer ascenso, pues, no lo hicieron, lo hizo gente local, ¿no? Los ascensos que hicieron al Popo, ¿no? Sobre todo, ¿no? Y sí, bueno, tiene una historia importantísima, ¿no? Y bueno, pues, seguramente la gente aquí local pues vio todos estos glaciares, ¿no? Que en su momento pues eran parte del paisaje natural que teníamos, ¿no? Actualmente, con esto del cambio climático, que les comenté, es una realidad. Yo creo que todos han visto cómo se ha modificado el paisaje, ¿no? Cómo los glaciares han desaparecido, cómo han bajado. Y bueno, actualmente, ¿no? Estos cambios repentinos de temperaturas que tenemos, ¿no? Un día soleado y otro día lluvioso y otro día frío. Mm-hmm. Incluso en un mismo día tenemos todos los climas, ¿no? Entonces, enero, yo creo que es un reflejo. Primavera, verano, otoño, invierno. Yo creo que entonces es parte del cambio climático y todos tenemos que reflexionar, ¿no? Y hacer acciones que contribuyan, ¿no? En otras pláticas comentaba, ¿no? Pues nos vamos por la cuestión de los árboles solamente, ¿no? Como los que aportan, ¿no? Como los que generan la riqueza. Y no, tenemos una gran variedad de fauna que en su momento también sirvió de alimentación, ¿no? Para las culturas prehispánicas, ¿no? De ellas dependía la dieta, ¿no? Toda esta parte de la cacería, de la fuente de proteína, yo creo que estaba a través de la caza, ¿no? Entonces yo creo que debemos preocuparnos no solo por los árboles, ¿no? Son parte fundamental, pero también toda esa parte de arbustos que hay en el bosque, ¿no? Toda esa parte de las aves, del famoso teporingo, sacatuche que tenemos en esta región, ¿no? En algunas zonas hay venado todavía, afortunadamente, ¿no? Aquí en el parque hay coyote, hay gato montés, ¿no? Hay una serie de reptiles que son parte y que siempre han estado ahí, ¿no? Y que, bueno, si hablamos del medio ambiente, pues estos son parte del medio ambiente, ¿no? Y están en su medio ambiente, ¿no? A veces nosotros somos los que llegamos a perturbar su medio ambiente, ¿no? Entonces, y sentimos que ellos son los que nos agreden, ¿no? Uh-huh. Cuando realmente nosotros somos los que vamos a irrumpir donde ellos de forma natural han estado siempre, ¿no? Entonces, la invitación pues es a que conservemos todo en su conjunto, ¿no? Suelo, agua, vegetación, que son tan importantísimos para que nosotros sigamos subsistiendo. Así es, Amado. Y creo que mañana hay alguna actividad, ¿no? Que se está programando para celebrar precisamente este día, que por muchas cuestiones no se pudo realizar este día un acto, pues así, convocado como dirección del Parque Nacional, por la autoridad municipal, por ProBosque, pero mañana creo que va a haber alguna actividad. Mañana los invitamos a una jornada de reforestación que tendremos en otro parque, que no es menos importante, pero que lo tenemos aquí en Amecameca, que es el Parque Nacional Sacromonte. Sí. Y todo el mundo debe haber escuchado, lo conoce, pero a lo mejor no saben que es un parque nacional. Yo también creo que hace poco se sabe que es parque nacional. Y entonces, también, por lo que estamos haciendo también, tratar de rescatarlo, ¿no? Es de gran importancia para los ambequenses. Entonces, además el valor histórico y cultural, ¿no? Pero también aporta sus servicios ecosistémicos, aunque es pequeñito el parque, son 45 hectáreas, pero también tenemos ahí unos relictos de encinos. Esa hierbita que cuelga, que es el heno, ¿no? Que dicen que es una planta parásita, pero realmente no, es una planta que tiene muchas propiedades medicinales incluso, ¿no? Tenemos ahí algunas aves también, riqueza de aves, riqueza de otras plantas que están, incluso algunas endémicas, es decir, que son solamente origen ahí del parque, ¿no? Y aunque es pequeñito, pero es igual de importante, porque también nos brinda algún servicio ahí, ¿no? Uh-huh. Muy bien, pues están invitados a partir de las 10 de la mañana. A las 10 iniciamos. Uh-huh. Todos los que nos quieran acompañarlos, pues que nos acompañen desde las 9 de la mañana, porque además vamos a hacer una jornada de limpieza. Uh-huh. Va a ser reforestación y limpieza de la zona, ¿no? Uh-huh. Pues para tener limpia el área, ¿no? Sí, eso yo creo que tenemos que irlos todos reflexionando sobre la cantidad de basura, ¿no? Que ya nos está ahogando, creo que a todos, ¿no? Toño, tú estás ahí con tu libro, Benita. ¿Qué piensas de todo lo que hemos estado platicando? Nos está comentando de la reforestación en el Sacromonte, mencionó el heno, que es medicinal. Pues también se hace el papel de heno y se extrae un tinte, que es que pocos lo pueden extraer porque no está dentro de una planta como extractora de tinte que te da algún color. No, apenas se editó un libro donde está el heno, que es fibroso y da un color medio grisáceo, verdoso, muy bonito, que sí es muy difícil de trabajar, cuesta mucho trabajo la extracción del tinte, pero queda un papel muy precioso. Entonces sí, pues tenemos en el Sacromonte, creo que pues mucha riqueza, ¿no? Y que el Día del Medio Ambiente creo que no nada más es un día, sino que son pues todos los días del año que debemos de cuidar, y no solo pues ese lugar, sino a todos los lugares, a las montañas sagradas, ¿no? Porque todas las montañas son sagradas. Y desgraciadamente cuando acuden, pues dejan su basura, ¿no? Entonces aquí la invitación es que cuando vayan a visitar algún parque, pues que carguen con su basura. Sí, Benita, vamos a un corte aquí, nos está indicando ya. Vamos a un corte. Regresamos. Somos una radio con oídos. Radio con oídos. La Voladora Radio. Utiliza nuestras líneas de contacto. Radio comunitaria. Teléfono 978-5252. Correo electrónico cabina@lavoladora.net. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Del Estado de México. La Voladora Radio. Voladora Radio. Visita nuestra web, lavoladora.net. ¿Usas redes sociales? Agréganos en Facebook y Twitter. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Franca y abierta rebeldía. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Para tener acceso a toda La Voladora Radio, solo tienes que aprenderte esto. lavoladora.net. Encuentra información sobre movimientos sociales, buena música, programas para llevar, los horarios de nuestros programas y muchas cosas más. lavoladora.net. Toda La Voladora Radio en un solo lugar. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Estás escuchando Moctlactoli. Regresamos. Y la estación, nuestros amigos de la estación, que es aquí un restaurante en la estación de Amecameca, y que hay música en vivo de jueves a domingos, hay eventos sociales, es un café, restaurante, galería de arte. Visítelo, vaya, siéntese a tomar un excelente café. Está en Avenida Nuevo México e Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel. Es el teléfono, si usted quiere quedarse en su casita o apartar una mesa y apartar su menú, pues hable al 597-97-805-86 o al celular 50-66-53-37, que hay servicio a domicilio. Gracias a nuestros amigos de la estación por sus patrocinio, y también queremos agradecerle al Centro Naturista Chayamichán, que te ofrece alternativas de tratamiento de cualquier padecimiento y para desintoxicación. Ahorita que hablábamos de tantas cosas que comemos que son chatarras, y tiene tratamientos de herbolaria, homotoxicología y medicina biológica, jugoterapia, terapias de acupuntura, biomagnetismo, biorregenerador celular, masajes reductivos y relajantes, reiki, reflex, drenatex y temazcal. Ven o vayan con ellos para que recibas una alternativa para tener calidad de vida. Están en Chalco. Al teléfono 55 91 06 84 07, y en Tlalmanalco el teléfono 55 11 35 17 61, los horarios de 10 de la mañana a 18 horas, para que llamen y hagan su reservación para su tratamiento. Pues muchísimas gracias a nuestros patrocinadores. Continuamos aquí con los invitados. Toño, ¿tenías algo tú aquí pendiente? Te he estado viendo que estás ahí en relación a esta biodiversidad, el comercio, los pueblos que habitaron en nuestra región. ¿Qué nos puedes seguir comentando? Sí, antes quiero citar una frase que escuché por la mañana en relación al Día Mundial del Medio Ambiente, que pues la naturaleza no te conecta al Wi-Fi, pero te conecta a una mejor vida, dice, ¿no? Entonces, el respeto a nuestros bosques, a nuestros árboles en general, se nos ha acabado o nos lo han quitado más bien, porque si recordamos en nuestros pueblos originarios, pues para todos tenía un respeto y pedían el permiso para cortar un árbol, pedían el permiso para sembrar, para cosechar y para volver a tener el sustento de cualquier índole, especie. Entonces, para todo tiene un espíritu, el espíritu del monte, el espíritu del agua, de la tierra. Entonces, a estas alturas, pues se están gritando porque la estamos destruyendo en este sentido. Uh-huh. Y esto viene, digamos, desde nuestros pueblos antiguos, que para todo tenían, pues algo, lo hacían celebrar con muchas reverencias, ¿no? Regreso a los que estábamos hablando hace rato, de los postecas, y era una de las fraternidades que estaban dentro del estatus del gobierno y eran los encargados, digamos, de determinar en el Consejo Supremo de la Náhuatl, ahí de que pues, estaban dentro del área de Hacienda nada más, ¿no? Mm. Entonces, no era cualquier cosa los comerciantes, pero cuando salían a sus viajes a traer, pues acá nos deja impreso los informantes de Sahagún y lo que nos dice Fray Bernardino, lo que le platicaron a ellos, y dice así: tu oficio es emprender el viaje, vas a dejar la ciudad, tu casa en México, tendrás que irte, vas a encontrarte con llanuras, con tierras inmensas, esfuerza tu ánimo, tienes que hacer verdadera tu vida, sigue el ejemplo de tus antecesores, los que rigieron y gobernaron, los que se hicieron dueños del dominio del gobierno, de los comerciantes. Te andarás metiendo, entrando y saliendo por pueblos extraños. Puede ser que en ninguna parte se logre nada, puede ser que en ninguna parte tenga entrada tu mercancía, tus efectos comerciales. No retrocedas tan firme al pie, alguna cosa lograrás, algo asignará al dueño del universo. Entonces, para salir y regresar era toda una ceremonia, porque era una encomienda aparte de ser comerciantes, ¿no? Entonces, pues todo eso que nos han dejado nuestros antiguos a estas alturas, pues creo que se sigue celebrando, pero en otra índole, en otra dimensión. Hay muchos que lo celebramos, pero no sabemos por qué lo hacemos, lo seguimos haciendo por una tradición, pero pues dicen, es que es una tradición, pero ¿por qué nació la tradición? Sí, hay una, lo que hemos dicho el otro día, hablábamos de lo que es la conciencia en sí y la conciencia para sí, ¿no? La conciencia sí es cuando eso, repetimos una tradición porque así, pues porque es la tradición, pero cuando sabemos por qué, de dónde viene esa tradición, nos apropiamos entonces conscientemente de esa tradición y la vivimos de otra manera. O sea, no es lo mismo ir ahí al puesto y comerse el tamal, que cuando viene uno y dice, ay, el tamal viene del maíz y el maíz tiene 7000 años de cultivo y fue cultivado, entonces te sabe diferente el tamal, ¿no? Cuando tienes esa conciencia de dónde viene el tamal, ¿no? Y se le puso la carne de borrego y entonces, pero esa vino de allá de España, que la trae. Entonces, todo esa, lo que te da la conciencia, ¿no? Te da una vida diferente, ¿no? De otra, con otra intensidad, con otra plenitud, cuando solamente, qué bueno que se preserven las tradiciones, pero saber por qué se preservó esa tradición, eso tiene otro sentido, ¿no? Y le da otra calidad, ¿no? A la vida. ¿Estás viendo tú aquí algunas cosas, Ingeniero también. Es que tienen aquí muchos papelitos y todos tenemos aquí libritos y códices y todo. Aquí hay una como un librito de Mariposa Monarca también, que por aquí andan de repente, ¿verdad? Papaloteando. Sí, es importante mencionar esto ahorita que tocas el tema, aunque no estamos en la temporada de hibernación de la Mariposa Monarca, pero aquí cercano, en Atlautla, tenemos colonias de Mariposa Monarca, que pues somos de los pocos afortunados, ¿no? Porque sabemos que la Mariposa Monarca solamente llega a Michoacán y al Estado de México, en la parte limítrofe, ¿no? Uh-huh. Valle de Bravo, las otras áreas naturales protegidas que hay en aquella zona, ¿no? Lo que es el Nevado Toluca. Y bueno, se luego en Michoacán, ¿no? Pero aquí en esta zona, en Tlauta, también tenemos dos colonias que son parte de nuestro medio ambiente, ¿no? Lo que estamos hablando, ¿no? Y que también tenemos que cuidarlas, que preservarlas, porque si bien no es un sitio que esté abierto al público, y tampoco queremos que se abra tanto, porque son como que nuestros reservorios genéticos, ¿no? En Michoacán, pues está ya. Es un atractivo natural, ¿no? Y hay mucho turismo, ¿no? Y desde luego, pues es bueno también para las localidades, para el desarrollo de la misma comunidad, ¿no? Pero también, a veces el turismo que sobrepasa la capacidad de carga, pues también crea un efecto negativo, ¿no? Uh-huh. Entonces no es tan bueno a veces abrir todos los santuarios al público, ¿no? Uh-huh. En este caso esta, pues está como un reservorio, porque no es, además de que es pequeño, no es muy grande y no es muy conocido, entonces sí nos funciona ahí como un centro para que la mariposa esté reproduciendo ahí y pueda regresar sana hacia Canadá en esta larga travesía que hace. Vamos a un corte y ahorita regresamos. Vamos a un corte, regresamos. XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 7:32. La Voladora Radio es una radio comunitaria y de servicio público dedicada a abrir espacios de comunicación. Integrada por mujeres y hombres de todas las edades, religiones y convicciones políticas. La Voladora Radio se sostiene con el aporte voluntario de sus miembros, actividades culturales y donativos de personas que creen en nuestro proyecto y en la comunicación ciudadana y apartidista que promueven las verdaderas radios comunitarias. Te invitamos a realizar un donativo que nos ayudará a la permanencia digna e independiente de este proyecto radiofónico. Puedes acercarte a nuestras oficinas o pedir más información al correo cabina@lavoladora.net. Ayúdanos a seguir siendo la única opción real de medios electrónicos en Amecameca y la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Estás escuchando Moctlactoli. Regresamos. Bueno, pues sí, las mariposas monarcas, estamos en eso. Yo me acuerdo que un amigo, pariente, vivió en Acambay y nos contaba de en noviembre, cuando vienen, pasan por ahí por Acambay las mariposas monarcas, que la gente salía y les ponía unas cazuelitas con agua, con azúcar, porque para la gente simbolizaba el alma de los difuntos, de los muertos que venían del norte, ¿no?, a visitar, porque más o menos es en la fiesta de Todos Santos, de Día de Muertos cuando vienen, hacen ese recorrido. Y la mariposa, pues dentro también de nuestra cosmogonía indígena, traenlos, y el norte es el lugar de los muertos, ¿no? Y entonces del Mictlán, y entonces bueno, trae el alma de los, simbolizaba el alma de los nuestros antepasados que vienen a visitarnos. Es una cambay, es una tradición y una costumbre, espero que todavía continúe, ¿no? Pero sí, las mariposas es un y este pues reducto que hay aquí, que se ha formado creo que de hace algunos años para acá, ¿no? Que está ese lugar ahí en Atlautla de mariposas monarcas, no es de hace de siempre como es allá en el territorio por Valle de Bravo, ¿no? Sino que creo que buscando refugio se vinieron por acá, o cómo se ve eso. Sí, posiblemente sí estaban desde algún tiempo, lo que pasa es que no se habían localizado. Ahorita ya en cuestión de mariposa monarca hay una red nacional, bueno, ya hay un convenio trilateral desde luego, ¿no? Estados Unidos, Canadá y México, y hay una red a nivel nacional donde están monitoreando toda la ruta migratoria. Y entonces, por ejemplo, este año se localizó una colonia en Baja California. Y bueno, se han estado localizando algunas colonias nuevas, ¿no? Esto también puede obedecer al cambio climático, ¿no? Está buscando las mejores condiciones para hibernar, ¿no? Pero también se debe pues a todo este trabajo de monitoreo de las especies que la CONAM realiza, ¿no? Que las diferentes áreas naturales protegidas están realizando, ¿no? Y también desde luego obedece al trabajo de conservación, ¿no? Que se realiza, ¿no? En las diferentes zonas. Bueno, es una de tantas especies, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en Atlautla, el año pasado también se localizó una nueva colonia, digámoslo así. Estando ahí en algún paraje. Pero, bueno, pues es parte de nuestro trabajo que hacemos, ¿no? Monitorear cómo se comportan las especies y bueno, la biodiversidad en general, ¿no? También hacemos monitoreo, por ejemplo, el teporingo, cómo está comportando las colonias de teporingo, ¿no? Tenemos gente en campo, ¿no? Estamos monitoreando ahorita otra especie que es el famoso ajolote, ¿no? Que está también en peligro de extinción y que afortunadamente también lo tenemos en el parque, ¿no? Y es un indicador de que el agua pues es limpia, ¿no? Porque solamente se desarrolla donde las corrientes de agua son limpias, ¿no? Entonces, pues de ahí la importancia de este parque nacional, ¿no? Y bueno, les decía, la presión a veces por la madera es mucha, ¿no? Pero no debemos, insisto, ver al bosque solamente como árboles, ¿no? Hay mucha biodiversidad que está interrelacionada, ¿no? Y que por eso está ahí, ¿no? Incluso lo he comentado en algunas otras ocasiones, de acuerdo a un investigador que está ahorita haciendo monitoreo de Teporingo. Este fue incluso antes que los volcanes, ¿no? Estuvo el conejito este, que es chiquito y que muchos... ¿Antes de los volcanes? Vio la formación de los volcanes, entonces de ahí la importancia, ¿no? Hay especies que han estado antes, ¿no? Es sobre el... Sí, entonces... O sea, podemos decir casi que es de la época de los dinosaurios, más pues, o menos, ¿no? Sí, es una especie endémica de mucha importancia, ¿no? Que lo insisto y luego lo decía, y es tan importante como un jaguar en algún otro lado, ¿no? Y tenemos que conservarlo, ¿no? Pues sí, eso es, y yo creo que es muy importante que toda la gente que vivimos aquí en Amecameca, pues nos apropiemos de este extraordinario lugar en el que vivimos, o sea, nos apropiemos no para decir es mío, sino para cuidarlo, ¿no? Así como cuidamos a nuestros hijos, a nuestra familia, o sea, este entorno, que es, bueno, hay muchos entornos y muchos lugares importantes en la tierra y que tienen sus características propias y que en ningún otro lugar se van a encontrar las mismas características, pero nosotros que estamos aquí, que vivimos aquí, no es justo que salgamos a la calle y veamos ese basurero que tenemos por todos lados. No es justo para esta tierra tan pródiga que nos ha dado tanto, ¿no? Que nos da de comer con tantos quelites, que nos da plantas medicinales, que nos, bueno, ahora ya va a empezar dentro de unos días en el mercado, si no es que ya empezó, los hongos, ¿no? Que es un alimento de primera, de una gran calidad, y así no podemos ir haciendo recuento, ¿no? De los materiales para construcción, o sea, si volteamos a los techos de nuestras casas, ¿no? Pues aquí están, ¿no? Cómo nos han construido la tierra, con lo que hemos construido los adobes. O sea, esas tierras nos han cobijado. No es justo que la pateemos literalmente, ¿no? Como lo hacemos diariamente, llenándola de basura y además llenando nosotros mismos, ¿no? De comida que, pues que quién sabe dónde la hicieron y la hicieron de quién sabe qué, cuando nosotros aquí tenemos alimentos tan sanos, tan de primera calidad, ¿no? Y que yo creo que tenemos que consumir y tenemos que respetar este entorno, ¿no? De nuestra, como dicen, nuestra madre tierra, ¿no? Nuestra madre agua, ¿no? Para poder, sí, ¿no? Efectivamente. Yo creo que nosotros tenemos que empezar, pero ya a partir de hoy, ¿no? O sea, que nosotros somos parte de la del ecosistema, digo yo. Sí. En otras palabras, somos parte, pues, de la tierra, ¿no? Uh-huh. Pero si no reconocemos eso nosotros, pues no vamos a poder empezar a hacer algunas acciones. Y otra de las situaciones es que una de las mayores amenazas, yo creo que es pensar que otros nos van a salvar, ¿no? Cuando nosotros somos los que debemos empezar a hacer acciones ya para contribuir, ¿no? A cuidar, pues, esta madre tierra que uh-huh. nos provee a todos, ¿no? Sí. Y bueno, nosotros como área natural protegida, pues comentarte que durante esta temporada que fue crítica de incendios, pues estuvimos al pie de estar atendiendo, ¿no? Cada incendio que se presentaba, incendio que teníamos, ¿no? Y fueron muchos, ¿verdad? Sí, alrededor de 53 incendios que estuvimos atendiendo en la zona. La mayor parte se dio hacia la zona de Soquiapan, pero bueno, ahí, pues con esta buena coordinación que tenemos con Probosque, con AFOR, con las brigadas comunitarias, que bueno, para la zona pues tenemos 11 brigadas, alrededor de 110 combatientes, y bueno, pues estuvieron haciendo frente, pero era casi diario que estamos atendiendo incendios, ¿no? Uh-huh. Y obvio, pues siempre hay una afectación, ¿no? Pero la idea con estas brigadas es que se atiendan en tiempo y que la afectación pues, sea lo más mínimo posible, ¿no? Por otro lado, también comentarte, rápidamente, que pues, esta temporada de lluvias, pues queremos reforestar al menos, o estamos haciendo las gestiones para plantar alrededor de 450,000 arbolitos, desde luego con la recursos que nosotros tenemos y con, a través de los programas de subsidio y también con algunos apoyos que estamos gestionando con ProBosque. Bueno, este trabajo desde luego lo va a hacer con las comunidades, no lo hace el personal del parque porque somos 100 poquitos, ¿no? Entonces son este tipo de alianzas que hacemos con las comunidades, con las poblaciones, para que ellos nos ayuden y bueno, mantener este trabajo comunitario que venimos realizando con ellos y de alguna forma o por un periodo corto, pues generar fuentes de empleo también para el bienestar de las familias, ¿no? Que habitan en estas zonas forestales. Muy bien. ¿Algún comentario, Toño? Sí, yo quería argumentar algo y sigo hablando en relación a los comerciantes, ¿no? Uh-huh. Decía el ingeniero en esta relación de los animales que eran cazados, recolectados o pescados para la manutención de los pueblos originarios, y aquí pues nos dejan toda esta lista de que los que acudían a los tianguis, ¿no? En ese entonces, y nos enumeran aquí, dice que llegaban a ofrecer sus productos de la tierra, su maíz, sus aves, su renacuajo, la rana, el camaroncillo, el ananestli, la culebra acuática, la mosca acuática, el gusanillo lagunero, y el pato, el cuáchil, el añade y todos los pájaros que viven en el agua. Entonces, pues con toda esta contaminación, pues ya no hay esta cuestión de comernos estos manjares, se puede llamar a estas alturas, ¿no? Pero si hacemos la conciencia de que somos nosotros los que estamos acabando con nuestro medio ambiente, pues yo creo que volvamos a hacer volvamos a la tierra antes, no esperar hasta que nos muéramos y llegar a la tierra, no, volvamos a ver, poner los ojos en la tierra y recuperar todas estas cuestiones, ¿no? Entonces sabemos que por el cambio climático, pues a veces no siempre es la mano del hombre que empieza un incendio forestal, digamos, ¿no? Pero a veces por los que vamos dejamos nuestra basura, algunas botellas, y pues empieza ahí incendiarse el bosque, ¿no? Entonces yo creo que pues seguimos teniendo posiblemente a estas alturas todos estos manjares, pero ya no lo podemos ubicar porque los desconocemos o no están a nuestro alcance. Así es, y yo creo que es este, por ejemplo, estos este tiempo de, a veces yo digo, bueno, el hombre parece más bien, cuando hablamos de animales depredadores, a veces creo que estamos involucionando a ser un animal depredador, el más depredador de todos, ¿no? Porque ningún animal, o sea, decimos la rata es depredadora, ¿no? Porque va y ahí esculca las alacenas o algo, ¿no? Pero nosotros, pues estamos destruyendo lo que, todo lo que tenemos en nuestro entorno, ¿no? Entonces sí, hay que tener cuidado, somos Homo sapiens o Homo depredadores. ¿A cuál especie pertenece? ¿A cuál raza, no? Esa es la especie Homo, pero ¿cuál raza? ¿Es sapiens o depredadora, no? ¿Qué dices, Benita? Pues yo recordando lo que decía el ingeniero, de que venimos del maíz, comemos el maíz, ¿no? Este, pues aquí en, viendo los artesanos, pues que aprovechan todo. O sea, aquí pues hacen las flores o las figurillas del totomochle, ¿no? Se utiliza, pues igual creo que en el Sacromonte, el señor del Sacromonte está hecho de la caña del maíz, ¿no? Entonces, pues realmente creo que nuestros antepasados no, realmente no desperdiciaban nada, todo se regresaba a la tierra, inclusive pues creo que en el campo pues íbamos a la siembra o a recoger la mazorca y recuerdo que comíamos o nos daba sed y arrancábamos la cañuela y pues no la comíamos, ¿no? Pues creo que ya ahora también ya se está perdiendo esto en nuestro pueblito, a veces no, pues ya desgraciadamente cuando salimos del pueblo y venimos a la ciudad, pues regresamos y ya queremos nuestra refresco ahí ya de saborcito, ¿no? Pues era muy bonito antes, pues disfrutar de todo eso. Claro, perdón, vamos a un corte ahí. La B de la Victoria, creí que así es, Chío. Vamos a un corte, regresamos. XHECA, La Voladora Radio, La Voladora Radio, XHECA, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria, La Voladora Radio, 97.3 FM, en franca y abierta rebeldía. Son las 7 y 47 minutos. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Que tenemos una amplia cultura. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Claro. Radio comunitaria en Amecameca, Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Lavoladora.net. Noticias, información, música, descargas, podcast, web, nuestra programación, nuestros rostros y el tuyo. Lavoladora.net. Internet desde los ojos de las personas. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del Senapred www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-8-28-23. La información es parte de la prevención. ¿Estás escuchando? Moctlactoli. Regresamos. Bueno, maestra Minerva, gracias por su llamado, que ella nos dice que el tema que estamos tratando es muy interesante y que ojalá que muchas personas de Amecameca lo estén escuchando y se hagan ahora sí que parte de esta conservación y de esta parte del medio ambiente. Maestra Minerva, pues una amiga también que ha estado aquí con nosotros en algunas ocasiones, le mandamos un saludo y muchas gracias por su llamado. Y bueno, si usted desea ayudar a La Voladora Radio, vaya al Banco Azteca y a nombre de Juana del Rocío Castillo Fonseca, pues deposite lo que sea su voluntad en la cuenta número 34-76-13-65-60-06-89. Todos los miembros de La Voladora Radio se lo vamos a agradecer. Y también la Universidad Autónoma de la Ciudad de México hace una invitación para que participen en el tercer coloquio de investigación en gestión cultural. Se va a llamar este coloquio, se llama Glocalidad Cultural, Promesas, Desilusiones y Realidades Urbanas. Puede usted entrar a la página de Facebook, que es Coloquio Gestión Cultural, y en Twitter, @gestionuacm17. También gestioncultural17@gmail.com. Comuníquese en estos lugares para que tenga usted todo el panorama de qué se trata, que va a ser, se va a llevar del 2 de octubre al 3 de noviembre esta actividad. Pues son nuestros queridos patrocinadores y aquí estamos otra vez. Ya para concluir, tenemos 3 minutos, por favor, ingeniero Amado. Sí, rápidamente, ya nada más para cerrar, comentar, bueno, nosotros trabajamos en las áreas naturales protegidas, ¿no? Y bueno, las áreas naturales protegidas benefician a la sociedad a través de los servicios ambientales que ofrecen. Estos beneficios ambientales incluyen la provisión de alimentos, el abastecimiento de agua limpia, la regulación del clima, la polinización, el control de la erosión, así como espacios para la recreación. Y han sido poco valorados, ¿no? O no se ven, o pensamos que nunca se van a acabar. Entonces la invitación es que los usemos, en el caso de la recreación, disfrutemos toda esta belleza paisajística, pero que la cuidemos y la conservemos, ¿no? Para que sea beneficio de las futuras generaciones. Gracias, ingeniero Antonio. Pues mi invitación más que nada es a todos los que nos escuchan, es que pues entremos un poco a la historia, conozcamos nuestra comunidad, y si tienen por ahí algún documento que se lo han heredado y no saben dónde ponerlo, no lo tiren, tráiganlo aquí a La Voladora Radio, le van a dar un buen uso, se va a conservar. Muchas gracias. Benita. Pues yo nada más agradecer y invitarlos a que se unan al fomento del reciclaje, a la conservación del medio ambiente, y recordarles pues que no es un día, sino que es pues todos los días de nuestra vida. Claro, no es así, es como cuando dicen el día de las madres, ay, este día te quito de la cocina. No, pues no me quites de la cocina porque me encanta cocinar, pero trátame bien todo el año. Entonces, nuestra madre tierra, que en este día estamos celebrando a esa madre, ¿no? La preservación, el día de la, pues es importantísimo. Yo creo que la madre tierra nos sustenta a todos, y pues reiterar la invitación, ingeniero, para mañana, no es reforestación, es limpieza primero del Parque Nacional Santuario del Señor de Sacromonte, ¿no? A las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana, y ya nos despedimos. Rocío Castillo, gracias por los controles técnicos. Esperanza, gracias. Rascón, nos despedimos, nos escuchamos aquí el próximo lunes. Adiós. Este programa llegó a ustedes gracias a La Estación, Café Restaurante Galería, ubicado en Nuevo México número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, Amecameca, México. Teléfono 97-805-86. Y por hoy, tu palabra, nuestras palabras, vuelan hacia el ocaso, que sean guardadas en tu corazón y en tu memoria. Que nuestro sol sea brillante. Mohtlatoli, Mohtlatoli, Mohtlatoli, Mohtlatoli, Mohtlatoli. Tu palabra. Palabra del nervio y la raíz. Palabra del Tamuanchan, Chalchimomosco. Tlacosaucan, Amaquemecan. Palabra tuya y mía. Tuya y mía. De nosotros. De nosotras. Palabras que tejen el telar. La vida comunitaria en la región de los volcanes. Mohtlatoli, Mohtlatoli, tu palabra. Escúchanos todos los lunes de 6 de la tarde a 8 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM. Mohtlatoli, tu palabra. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.